Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es marzo 12 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 3 y 4, el libro de Marcos, capítulo 14, del versículo 1 al 21, y el libro de Proverbios, capítulo 6, del versículo 1 al 19. Espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 1. Después nos volvimos y subimos rumbo a Basán. Entonces Og, rey de Basán, salió de nuestro encuentro con su pueblo para combatir a Edrid. Y Jehová me dijo, no le tengas miedo, porque en tu mano he entregado a él, a todo su pueblo y su tierra. Tú harás con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. También Jehová nuestro Dios entregó en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual matamos hasta no dejarle ninguno sobreviviente. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no le tomásemos. 70 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas estas ciudades estaban fortificadas con altas murallas, con puertas y cerrojos, sin contar las muchísimas aldeas sin muros. Como hicimos con Sejón, rey de Hesbón, destruimos por completos en todas sus ciudades a los hombres, a las mujeres y a los niños. Solo tomamos para nosotros todos los animales y el botín de las ciudades. En aquel tiempo, tomamos la tierra desde el río Arnón hasta el monte Hermón, de mano de dos reyes amorreos que estaban establecidos al otro lado del Jordán. Al Hermón, los sidonios lo llamaban Sirión, y los amorreos lo llamaban Senir. Tomamos todas las ciudades de las mesetas, todo Galad y todo Basán hasta Salca y Edrid, ciudades del reino de Og en Basán. Solo Og, rey de Basán, había quedado del resto de los refaítas. He aquí su cama, que era de hierro, ¿acaso no está en Raba, de los hijos de Amón? Ella tiene 9 codos de largo por 4 codos de ancho, conforme al codo de un hombre. Esta tierra con sus ciudades que heredamos en el tiempo desde Herod hasta el río Arnón, hasta la mitad de la región montañosa de Galaad, se la di a los rubenitas y a los gaditas. El resto de Galaad y todo Basán, que pertenecía al reino de Og, se lo di a la media tribu de Manases. Toda la región de Argob, toda la de Basán, era de la llamada tierra de los refaítas. Jair, hijo de Manases, tomó toda la tierra de Argob, hasta la frontera de Jesur y de los Macá, y la llamó con su propio nombre, Jabot Jair, en Basán hasta el día de hoy. A Maquir le di Galaad, a los rubenitas y a los gaditas les di desde Galaad hasta el río Arnón, el medio río como frontera, y hasta el Jaboc, el río de que marca la frontera con los hijos de Amón. También les di Arab y el Jordán como límite desde Kirenet hasta el mar de Araba, o mar salado, hasta las faldas de Pisga al oriente. En aquel tiempo os mandé diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra para que toméis posesión de ella. Todos los valientes cruzaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados. Yo sé que tenéis mucho ganado. Se quedará en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y ellos también tomen posesión de la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. También en aquel tiempo mandé a Josué diciendo, tus ojos han visto todo lo que Jehová tu Dios ha hecho en aquellos dos reyes. Así haré a Jehová a todos los reinos por los cuales tú pasarás. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que combate por vosotros. En aquel tiempo supliqué a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en los cielos o en la tierra que haga como tus obras y como tus proezas? Te ruego que yo también cruce y vea aquella buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero Jehová se ve indignado contra mí por causa de vosotros y no me escuchó. Jehová me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos hacia el oeste, el norte, el sur y el este, y mírala con tus ojos, porque no cruzarás este Jordán. Pero comisiona a Josué, fortalécelo e infúndele valor, porque él cruzará el frente de este pueblo y hará tomar posesión de la tierra que tú verás. Aquí nos quedamos en el valle delante de Bet Peor. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, escucha las leyes y decretos que yo os enseño que hagáis, a fin que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Jehová, Dios de vuestros padres. No añadáis a las palabras que yo os mando, ni quitéis de ellas, de modo que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os he mandado. Vuestros ojos han visto lo que Jehová hizo con respecto a Baal de Peor, cómo vuestro Dios destruyó de el medio de vosotros a todo hombre que fue tras de Balaam de Peor. Pero vosotros que fuisteis fieles a Jehová vuestro Dios, todos estaréis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado leyes y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, a la cual entraréis para tomar posesión de ella. Guardaos pues, y poneros por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, ante los ojos de los pueblos, los cuales, al oír de estas leyes, dirán: ciertamente, gran nación es un pueblo sabio y entendido. Porque, ¿qué nación hay tan grande, que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está Jehová, nuestro Dios, toda vez que le invocamos? ¿Qué nación ya tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como todas las leyes que yo pongo hoy delante de vosotros? Solamente guárdate y guarda diligentemente tu alma, no sea que te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni que se aparte de tu corazón durante todos los días de tu vida las enseñanzas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que tuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temer todos los días que viven en la tierra y para enseñar a todos sus hijos. Y os acercasteis y os reunisteis al pie del monte. El monte ardía con fuego hasta el corazón de los cielos, con densas nubes y oscuridad. Entonces Jehová os habló en medio del fuego. Vosotros oísteis el sonido de sus palabras, pero aparte de oír su voz, no viste ninguna imagen. Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. En aquel tiempo Jehová también me mandó a mí que os enseñara las leyes y los decretos, para que lo pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis para tomar posesión de ella. Por tanto, tened mucho cuidado de vosotros mismos, pues ninguna imagen visteis el día que Jehová os habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que os corrompáis y os hagáis imágenes o semejanzas de cualquier figura, sea de forma de hombre o de mujer, ni en forma de cualquier animal que esté en la tierra, ni en forma de cualquier ave alada que vuele en los cielos, ni de forma de cualquier animal que se desplaza sobre la tierra, ni de cualquier forma de pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que al alzar tus ojos al cielo y al ver el sol, la luna, las estrellas, es decir, todo el ejército del cielo, seas desviado a postrarte ante ellos y rendir culto a cosas que Jehová tu Dios ha asignado a todos los pueblos de debajo de los cielos. Pero a vosotros Jehová os ha mandado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad, como el día de hoy. Jehová se airó contra mí por causa de vuestras palabras, y juró que yo no cruzaría el Jordán, ni entraré en buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra. Yo no cruzaré el Jordán, pero vosotros lo cruzaréis, y tomaréis posesión de aquella buena tierra. Cuidaos pues, no sea que olvides del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él ha establecido con vosotros, y os hagáis imágenes o cualquier semejanza, como te he prohibido Jehová tu Dios. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Cuando hayáis entrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, y os corrompáis, y hagáis imágenes o cualquier semejanza, y hagáis lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios, enojándole, yo pongo hoy por testigos a los cielos y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual cruzaréis del Jordán para tomar posesión de ella. No permaneceréis largo tiempo en ella, sino que seréis completamente destruidos. Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis poco en números entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombres de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. pero cuando desde allí busques a Jehová tu Dios, lo hallaréis, si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés en angustia y te sucedan todas estas cosas, volverás a Jehová tu Dios y obedecerás su voz, porque Jehová Dios es tu Dios misericordioso. No te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró con tus padres. Pues pregunta, por favor, a los días antiguos que te antecedieron, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, y desde un extremo del cielo hasta el otro, si se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o si se ha oído de otra cosa como ella. ¿Existe otro pueblo que haya oído su voz de Dios, hablando del medio del fuego, como tú lo has oído, y que ha seguido viviendo? ¿O algún día Dios ha intentado venir y tomar un pueblo para sí, de medio de otro pueblo, como prueba de señales, prodigios, guerra, mano poderosa, brazo extendido y grandes terrores, como lo hizo por vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante vuestros propios ojos? A ti se te ha mostrado esto para que sepas que Jehová es Dios y que no hay otro aparte de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Tú has oído sus palabras del medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres y escogió a tus descendientes después de ellos, te sacó de Egipto con su presencia, con su gran poder. Hizo esto para arrojar de delante de ti naciones más grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como en el día de hoy. Reconoce, pues, hoy y considera en tu corazón que Jehová es Dios de arriba de los cielos y abajo de la tierra, y no hay otro. Guarda sus leyes y sus mandamientos que yo te he mandado hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongue los días de la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces Moisés apartó tres ciudades al otro lado del Jordán, hacia donde se levantaba el sol, para que huya allí el homicida, que mate a su prójimo por accidente, sin haberle tenido previamente aversión. Al huir a cualquiera de estas ciudades podrá salvar su vida. Apartó de Bezer en el desierto de Meseta, para los rubenitas a Ramot, en Galad, para los gaditas en Golad, en Basán, para los de Manases. Esta es la ley que Moisés puso ante los hijos de Israel. Estos son los testimonios, las leyes y los decretos que Moisés habló a los hijos de Israel cuando habían salido de Egipto. Al otro lado del Jordán, en el valle que está al frente de Bet Peor, en la tierra de Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. A este dieron muerte Moisés y los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Así tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, rey de Basán. Estos dos reyes de los amorreos habitaban al otro lado del Jordán, hacia donde se levanta el sol, desde Oreer hasta la tierra de la ribera del río Arnón, hasta el monte Sirión, que es Hermón, y en todo el Araba, al otro lado del Jordán, hasta el mar de Araba, en las faldas de Pisga. Marcos, capítulo 14, del versículo 1 al 21. Dos días después, era la Pascua y las fiestas de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo prenderle por engaño y matarle, pues decían, no en la fiesta, de modo que no se haga alboroto en el pueblo. Estando él en Betania, sentado a la mesa de la casa de Simón el leproso, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo, puro y de gran precio, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero había allí algunos que se indignaron entre sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido este perfume por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Ella ha hecho una buena obra conmigo. Porque siempre tenéis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tenéis. Ella ha hecho lo que ella podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que sea predicado este evangelio en todo el mundo, también lo que ésta ha hecho será contado para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua?» Él envió a dos de sus discípulos y les dijo: «Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle. Y donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación, donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparado, preparar allí para vosotros». Salieron sus discípulos y entraron en la ciudad, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue con los doce, y cuando estaba sentado a la mesa comiendo, Jesús dijo: «De cierto os digo, que uno de vosotros, el que come conmigo, me va a entregar». Entonces comenzaron a entristecerse y a decirse uno al otro: «¿Acaso seré yo?». Él les dijo: «Es uno de los doce, el que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido». Proverbios, capítulo 6, del versículo 1 al 19. Hijo mío, si diste fianza por tu prójimo y estrechaste la mano con un extraño, te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Ahora pues, haz esto, hijo mío, para quedar libre, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Anda, humíllate, importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos ni dejes dormitar tus párpados. Escapa como el venado de mano del cazador, como ave de mano del que tiene la red. Ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la siega. Perezoso, ¿hasta cuánto has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo, y tu escasez como un hombre armado. El hombre depravado, el hombre inicuo, anda en la perversidad de su boca, guiña los ojos, hace señales con sus pies e indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón, en todo el tiempo está pensando el mal, provocando discordia. Por eso, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia entre los hermanos. Padre de la gloria, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote la honra, dándote la gloria, Padre, dándote el honor, porque tú eres digno, Señor, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno, Señor, de que sea dado a ti, Señor, la honra, la gloria, Padre. Padre, gracias, Señor, porque nos sigues ayudando, Señor. Gracias, Señor, porque nos sigues guiando, nos sigues dando favor con los hombres, Padre, sigues abriendo puertas, Señor, en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por esta comunidad, por este ministerio, Padre. Gracias te doy por los que escuchan, Padre. Síguenos enseñando tu palabra. Síguenos alimentando espiritualmente, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar en posesión la tierra que tú nos has dado, Padre. Señor, tú nos has dado las armas, Señor. Tú nos has dado las fuerzas, Padre. La diligencia, Padre, para ser unos campeones, Señor. Para prosperar en la vida, Padre. Señor, síguenos ayudando, Padre. No nos deseches del hueco de tu mano, Padre. Te lo pido, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com, es allí donde nos pueden seguir escribiendo con sus preguntas, sus comentarios, sugerencias, peticiones. Y nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org. Ahí nos pueden encontrar, ahí se pueden suscribir a los podcasts. Y de ahí hay unos links de ayuda también. no estamos afiliados a ninguna de los links que existen allí, pero creo que son de bastante ayuda, como lo han sido para mí. Solo que si tienen oportunidad, pues visítenos allí en nuestra página. De igual manera, pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, yo soy su amigo Miguel Díaz, que espera que tengan un día lleno de bendición. Hasta entonces.